Hablando claro. Radio UGC. Hablando claro. Un espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando claro. Hablando claro. Hablando claro. Hablando claro. Hoy con Carlos Luis Ortiz Moyano. Escritor nacido en Alausí. Carlos Luis Ortiz Moyano. Primeramente uno empieza leyendo, ¿no? Leyendo lo que a uno le llama la atención. En un principio esas lecturas son entregadas por los padres, por gente cercana, o es lo que uno va encontrando en la casa. En un principio yo tuve más relación que con la literatura, más con la música. Luego lo fui dejando y me acerqué a la literatura a finales, en los últimos años del colegio, leyendo lo que mandaban en el colegio, pero a la vez investigando por lo que podía encontrar por ahí. Cerca de mi casa en Guayaquil había una biblioteca, no recuerdo muy bien cómo se llamaba, ya desapareció, así como han desaparecido muchas cosas, donde yo podía tener acceso a uno que otro libro y descubrí a César Dávila Andrade ya en quinto o sexto curso. Luego empecé a escribir en esa época, pero no eran textos serios, como lo que hacemos así como una especie de travesura, sin mayor rigor. Es ya en la universidad, cuando estudio en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, estudié Comunicación Social dentro de la Facultad de Filosofía y Letras y se impartía mucho la cátedra de literatura, y es cuando empecé a escribir ya mucho más comprometido con el quehacer literario, ¿no? Con la necesidad de ver en algún momento publicado algo o estar en algún momento dentro de una escritura seria. Entonces ahí los profesores se empezó a leer, bueno, ya había yo leído antes varios libros influenciado por mi padre, que es también escritor, historiador, y con quien yo comparto hasta ahora intensas conversaciones acerca de la lectura, acerca de la literatura. Y eso sumándole a lo que yo había encontrado en la universidad, compañeros poetas, poetas que ahora son reconocidos, profesores que me inculcaron también a leer novelas, y todo se fue acumulando, ¿no? Y ahí empecé a escribir, y es hasta el 2005 cuando hay un concurso nacional de poesía, Jorge Enrique Adún, que tuve la primera mención de honor, después del primer lugar que era Juan Carlos Corella. Y fue ahí cuando ya se empezó a publicar, ¿no? Zigzag del Solitario, que se publicó en el 2005, finales del 2005, 2006, no recuerdo muy bien, con el aval del editorial Machete Rabioso, que era un grupo, un colectivo de amigos con los que publicamos algunas obras de distintos autores con el apoyo de un editor, que Carlos Vallejo, que era, por aquel entonces era premio Aurelio Espinosa Polis de poesía. Y de ahí poco a poco fui a corrigiendo más, leyendo más, tratando de buscar más temas para poder insertarlos en lo que sería la temática de cada uno de mis libros. Más adelante, en el 2009, publiqué con la Casa de la Cultura de Riobamba, con el apoyo de Víctor Vimos y de Gabriel Cisneros, poetas riobambeños, publiqué Lírica para Vagabundos, que ese libro debe estar también, no sé en dónde, aquí yo tengo algunos pocos, y así poco a poco, ¿no? De ahí hice una maestría acá en la Andina, de literatura hispanoamericana, conocí más gente, se intensificaron las lecturas, los temas de la literatura fueron variando, uno fue absorbiendo Quito, Guayaquil, lugares por los que uno ha transitado y vivido, y eso se fue metiendo en lo que sería el corpus poético. O sea, mira, las influencias son muchas, son variadas, ¿no? No te puedo dar un solo nombre, ni una sola corriente, pero en un principio estuve muy influenciado, si es de los ecuatorianos, estuve muy influenciado por el posmodernismo poético, César Dávila, Gonzalo Escudero, Alfredo Dangotena y Frenjara y Drobo. A la vez, por aquel entonces estuve influenciado mucho por las vanguardias europeas, estuve influenciado por el surrealismo, por el futurismo, estuve influenciado por la literatura que se hacía en Latinoamérica en la década del 20, ¿no? César Vallejo, Vicente Huidobro, César Moro. Entonces, entre muchos otros poetas que fueron integrándose a lo que serían las vanguardias, ¿no? Ruptura. Más adelante ya influenciado a la vez en aquel entonces. O sea, es un momento en que se leyó mucho. Quizás ahora sigo leyendo con la misma intensidad, pero ya no soy tan meticuloso como cuando uno es más joven, que quiere devorarlo todo, así no le guste. Entonces, en aquel entonces tuve influencias europeas, influencias norteamericanas, leía Walt Whitman, influencias inglesas, leía Thomas Elliot, Pound. Entonces, y obviamente la literatura latinoamericana del 20 en adelante, ¿no es cierto? Perú es un referente importantísimo para mí, con César Vallejo, con más adelante con la generación del 50, del 70, Hora Cero. De la misma manera Argentina, con Vicente, con Juan Gelman, con Oliverio Girondo, entre muchos otros, ¿no? O sea, cada país tiene a sus poetas representativos, que de los cuales no es que yo tomo, sino que inconscientemente la lectura va desbordando una serie de sentidos que van luego saliendo en lo que uno compone, en lo que uno escribe. El poeta en sí, desde mi punto de vista, no sé si yo encuentro un tema de inspiración. Más bien son temas que están ahí. Más bien yo entro en esos temas y les trato de dar un matiz personal, darle un sello personal. Suponte que en el Zigzag del Solitario hablo de la soledad, de una soledad juvenil, digámoslo así, que ahora vista desde lejos se la ve como una soledad inocente. En aquel entonces puede haber sido una soledad desgarrada, y ese tema de la soledad era parte del libro, y esa soledad sigue involucrando con temas cotidianos de la ciudad, y cabe el término de poesía urbana, podría ser. Entonces los temas van variando, ¿no? Me motiva, diría, más que me inspira, me motiva a escribir una necesidad particular de ver bien hecho lo que me propongo, ¿no? Escribir con una obsesión enfermiza hasta cierto punto, dejar que los textos reposen, luego retomar. Thank you. Hablando Claro. Un espacio para el diálogo franco en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero propuestas absolutamente novedosas. Espacios de vida, espacios alternativos. Es importantísimo el respaldo institucional. Toda la vida hay tiempo para la poesía. Temas medulares de la cultura ecuatoriana y mundial, de lunes a viernes a las 7 de la mañana con reprise a las 13:30. Hablando Claro. Carlos Luis Ortiz Moyano. El poeta es una persona que trabaja sus textos, pero que no tiene, digamos, un rumbo bien delimitado como lo tendría el escritor de narrativa, ¿no? Que tiene ya un plano, una ciudad, unos personajes, cada uno tiene sus características. La poesía brota, ¿no? Brota a veces del inconsciente, brota a veces de una necesidad particular de purgar lo de uno, de extenderle al otro, al lector, si es en este caso, sus demonios. Entonces, emotiva el mundo en que vivo, ¿no? Me motiva lo cotidiano, me motiva lo que me está pasando en ese momento. Si de pronto estoy enamorado, escribo sobre el amor. Si estoy un poco desequilibrado, escribo sobre el desequilibrio. Si estoy fuera de lo que todo el mundo está haciendo, escribo sobre lo que sería estar fuera de la norma. Entonces me motiva eso, me motivan los cambios generacionales. Por ejemplo, ahora me motiva escribir, termino este libro Memoria y Vértigo, que tiene que ver con un retroceso en el tiempo a partir de Nemocín, que es la diosa de la memoria, y cómo la memoria se va acoplando a los ritmos cotidianos del mundo contemporáneo en que vivimos. Entonces me motivan muchas cosas, me motiva estar vivo para seguir escribiendo. Es una de las formas que de los temas recurrentes, que sería la vida, ¿no? Me motiva estar vivo para seguir escribiendo. Me parece eso que es fundamental. De pronto yo tengo una idea en mi mente y necesito ese rato escribirla para luego irla madurando. Es de pronto esa diferencia de lo que pasa con otros géneros, como te decía, ¿no? Cortázar decía que un cuento gana por nocaut, es ese rato, si sale o no. En mi caso particular, no sé el de otros poetas, yo puedo trabajar un texto en diferentes sesiones, pero la idea nace en ese momento. O sea, la idea vendría a ser la luz, ¿no? La idea vendría a ser la luz, y la manera en cómo se va trabajando el texto de a poco viene a ser como esa transformación de esa idea, ¿no es cierto? Que se vuelve carne, que se vuelve alma, que se vuelve relación con los demás, que se vuelve comunicación. De Memoria y Vértigo lo empecé a escribir hace ya algún tiempo, ¿no? Y lo ingresé en la Casa de la Cultura hace ya más de 2 años. O sea, de no ser por la Casa de la Cultura, el libro no estaría. Eso hay que ser reales, ¿no? Claro que atraviesa un proceso en el que hay que tener paciencia, y la he tenido. Y sale el libro que fue presentado por Antonio Correa, poeta colombiano, Antonio Correa, ya casi nacionalizado ecuatoriano. Y el presente libro tiene un prólogo del reconocido cineasta Wilson Burbano, que dirigió la película Big Bang, que tuvo un premio nacional hace un tiempo. Y sí, fue aquí se hizo una fiesta bien, bien chévere aquí en la Casa de la Cultura. Hubo un grupo de música, hubo la intervención de André Ordóñez como actriz en un performance, que es mi novia además. Y eso, ¿no? O sea, el proceso aquí en la Casa de la Cultura de publicación tiene que ver con, no sé si con el rescate, sino con la manera de poder darle al mundo voces poéticas, en este caso de poesía Casa Nueva, ¿no? Hay otros títulos que conozco, que está un amigo mío que se llama Pablo Carrillo, creo que hizo narrativa, creo que está Juan Secaira, poeta también reconocido de acá, creo que está Freddy Ayala. Entonces se van acumulando nombres que están dando que hablar, que están dentro de lo que sería el movimiento este cultural, literario. Viajo para Lima, donde me voy a encontrar con el poeta Víctor Vimos, poeta reconocido de aquí del Ecuador, y él está armando ya una presentación con lecturas con otros poetas reconocidos como John Martínez, no recuerdo el nombre de los otros. Entonces no sé exactamente dónde va a ser la presentación, creo que en la Casa de Literatura, de la Literatura Peruana, y de ahí viajamos para el Festival Tea Party de Poesía, organizado por Daniel Rojas Pachas, que se da en Tacna y en Arica, ¿no? En la frontera de Perú con Chile. En este festival hay poetas muy reconocidos como Domingo de Ramos, está nuestro querido poeta de Portobelo, Roy Sigüenza, que presenta su libro Manchas de Agua también en el circuito del festival. Entonces sale el libro y es chévere porque sale también con el sello de la Casa de la Cultura, ¿no? Es como que el Ecuador está también trascendiendo. La poesía ecuatoriana está siendo muy leída por los jóvenes poetas chilenos que también hacen una labor importantísima de difusión. Es el caso de quien organiza este festival, que es Daniel Rojas Pachas, que tiene una editorial que se llama Sinosargo, que ya han publicado poetas ecuatorianos, como te decía, Roy Sigüenza, publicaron a Andrés Villalba, el Tuch, publicaron a Fernando Escobar. Entonces es un poco también salir para que nos conozcan en otro lado, para que se pueda tener una relación con poetas de otras latitudes, seguir compartiendo temas, ver cuáles son nuestras preocupaciones dentro de la poética que generamos. Se lee poco, como creo que en la mayor parte de los países latinoamericanos. Yo creo que existe un círculo de gente que lee poesía. La poesía no se lee como la novela, tampoco se vende como la novela, porque tampoco tiene lugar en la mayor parte de librerías, ¿no? La poesía es una escritura más bien cerrada. O sea, lo que a mí me interesa es, por eso a veces apelo a las nuevas editoriales que publican a gente que está trabajando con rigurosidad, a una que otra cartonera, a los festivales independientes, para que, sobre todo a los jóvenes que están estudiando literatura o que tienen una relación íntima con la literatura, puedan ser leídos, ¿no? De pronto en las librerías no se expone mucha poesía, pero en este tipo de circuitos se intercambia poesía y un nombre me lleva a otro nombre, o un libro es intercambiado y ese libro pasa a otro país. Es una manera mucho más manual de leer poesía, ¿no? Bueno, y las redes sociales han aportado mucho también. Tiene sus pros y sus contras. Pero creo que es generacional, ¿no? Creo que en los últimos 30 años existen buenos lectores de poesía, pero no podemos decir que la poesía disfrute de una lectura masiva, ¿no? No creo. No sé si el mayor fracaso, quizás la mayor desilusión, de pronto no ser leído, ¿no? No ser interpelado por el lector, que su literatura no sea conocida. Lo veo desde lejos, pero ya cuando estamos muertos no sabemos qué vaya a pasar. Hay muchos escritores que disfrutaron de prestigio después de muertos, ¿no? Muchos, muchos casos, escritores jóvenes. Entonces yo creo que, no sé si el éxito, pero la alegría de un escritor y de un poeta es que la gente retroalimente sus textos, que los pase de mano en mano, que los fotocopie, que converse, que genere un diálogo, que genere oralidad, ¿no? Que los versos se vayan quedando en la memoria colectiva. Lo que ha pasado con los grandes poetas, ¿no? Sabemos de memoria versos de Vallejo, sabemos de memoria versos de Lorca. Creo que la literatura en sí transfigura la realidad para entenderla de mejor manera. La utilidad de la literatura en sí, como de muchas otras expresiones artísticas, tienen que ver con eso, con transfigurarla. No creo que exista una utilidad pragmática, económica desde la literatura, ¿no? O sea, los libros se dan no para salvar la casa, para salvar las cuentas. El libro se le da para que el ser humano transfigure esa realidad y le dé mayor emotividad a su imaginario, a su vida, a su particular forma de ver las cosas. La literatura transfigura la realidad para entenderla de mejor manera. Eso yo lo comprendo así. Yo no podría vivir sin leer, por ejemplo. Me aburriría. Entro a la literatura, entro a los textos, a las novelas, a los cuentos, a lo que yo esté leyendo, y siento algo que puede ser lo más parecido a la felicidad, ¿no? Y también al cuestionamiento, y también muchas veces a esa desilusión con el mundo. Pero ahí está la literatura para comprenderlo a partir de mis propias necesidades con las del mundo. Culpable no. Me siento de pronto responsable si me están leyendo algunos jóvenes y creen que de pronto la visión particular del poeta puede ser una visión general y tomarla como real, como verdadera. Pero de eso se trata, ¿no? Se trata de que el arte en sí genere una reacción, genere respuestas de acogida o de rechazo. A la larga ya vienen a ser reacciones. No hay arte sin reacción. Y reacción frente a lo emotivo, frente a esa experiencia estética, frente a lo emocional que me puede producir la lectura de un libro.